es aquello que llega a mi oído. Mis manos lo pueden lograr. También es sonido lo que hace mi tío cuando se pone a bostezar. Víctor. Joel se quedó dormido como siempre. Cuando yo cuente tres, vamos a decir despierta bien fuerte. A la una, a dos y a las tres. Pero no me gusta cuando estoy dormido que un gato se ponga a maullar. ¡No! Por favor, muéstrenle cómo hace un gato. ¡Miau! En cambio es tan lindo el sonido que tienen los besos que me da mamá. Es lindo el sonido que tiene el silbido, por eso me pongo a silbar. Sonido es aquello que hace la gente cuando comienzan a gritar. ¿Qué ustedes creen, muchachos? ¿Flojo? ¿Lo hacemos de nuevo? De nuevo. Sonido es aquello que hace la gente cuando comienzan a gritar. También es sonido si no hay ningún ruido. El silencio se puede escuchar. ¡Qué asesino la lengua! ¡Adiós! ¡Adiós, tío! Hay tantos sonidos que casi me olvido. ¡Qué lindo sonido es cantar! Hay tantos sonidos que casi me olvido. ¡Qué lindo sonido es cantar! Wow.